Estamos acá con los vecinos y vecinas de la ciudad del Alto dialogando sobre el referéndum constitucional previsto para el próximo 21 de febrero. Bueno, vamos a conocer algunas intenciones de voto por parte también de las jóvenes también de la ciudad del Alto. ¿Por qué opción vas a votar vos en el referéndum de reforma constitucional? Por eso no se dice. ¿Tú por qué opción vas a votar por el sí, por el no, en la reforma constitucional del próximo mes de febrero? Pero no, el voto es secreto. ¿Y alguna intención, afinidad tú? No. Nada. Ay, muy bien, a ver, consultamos. ¿Cuál es la opción que tú, por cuál vas a votar en el próximo referéndum de reforma constitucional? Buenos días, yo por el sí voy a votar. ¿Ya? Porque el gobierno ha hecho buenas obras ya hace muchos años. Uh-huh. Se ha dedicado más a los bolivianos. ¿Ya? Eso sería. Muy bien. ¿Y tú, a menor de edad todavía? Muy bien, a ver, también consultamos. ¿Sí? ¿Por qué opción vas a votar en el referéndum de reforma constitucional? Por el sí. Pues sí. ¿Puede conocerse alguna opción? ¿Un por qué tal vez? Porque con el presidente actual hemos recibido varios beneficios que antes no lo había habido. ¿Ya? Ajá. ¿Principalmente por eso? Por eso. Muy bien. Consultamos a más vecinos, vecinas también en este sector, a ver, para conocer también las percepciones. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, joven? Muy buenos días. Una consultita. ¿Por qué opción usted va a votar en el próximo referéndum de reforma constitucional? No tengo todavía, no lo he pensado todavía. ¿No lo has pensado todavía? Sí, todavía. Muy bien. ¿Usted, joven, ya lo ha pensado tal vez? ¿Por alguna opción usted va a votar en el referéndum de reforma constitucional de febrero? Por mi parte, yo creo que votaría por el sí, porque en realidad, estos tiempos, hasta la fecha, yo creo que no ha habido ningún presidente que ha debido realizar las obras que ha realizado nuestro presidente. Yo creo que votaría por el sí. Muy bien, dialogamos con otros vecinos también. ¿Cómo está, hermano? Muy buenos días. ¿Por qué opción usted va a votar en el próximo referéndum de reforma constitucional previsto para febrero? Todavía no lo he pensado, no sé ya. Todavía, sí, voy a disculpar, joven. ¿Falta alguna socialización? Yo creo que sí, todavía no lo he pensado. Muy bien, sí. Dialogamos con otra señora. Señora, ¿cómo está? Buen día. ¿Por qué opción usted va a votar en el próximo referéndum de reforma constitucional? Todavía no tengo idea, porque no sé. ¿Qué le falta para decidirse? Tal vez alguna instrucción que nos digan por qué, ¿no? ¿Un debate, no sé. Socialización? Sí, un debate, no sé todavía. Muy bien. Sí. ¿Usted tal vez haya decidido alguna opción por la cual va a votar? Nada, ninguna, todavía. ¿Sabe por qué vamos a ir al referéndum el próximo 21 de febrero? No, nada. ¿Qué faltaría tal vez? Algo que nos informen, ¿por qué razón es eso? Ya. ¿Por qué razón? Muy bien, consultamos a otra señora. ¿Cómo está, señora? ¿Usted por qué opción va a votar en el próximo referéndum de reforma constitucional para el mes de febrero? ¿No sabe, señora? No. ¿Qué faltaría tal vez? ¿Más información? Sí. Muy bien, la señora lo vemos ahorita amamantando al niño también. ¿Cómo está, joven? ¿Por qué opción usted va a votar en el próximo referéndum de reforma constitucional de febrero? Yo lo voy a votar por el sí, o tal vez por el no. Ahorita estoy en dudas ahorita, ya. Porque hay algunas obras que ha hecho nomás también el Evo, también, ¿no ve? Y hay algunas obras que no ha hecho también, entonces ahorita está en duda, entonces... Posiblemente que vote por el no, ¿no? ¿Usted sabe de qué se trata ese referendo? Ah, sí, pues de la preconsulta a nosotros, ¿no? De los que nos está consultando si va a volver a elegirse la constitución política del Estado de otra vuelta, la reelección, creo, ¿no? De esa razón. Muy bien, consultamos a más vecinos, vecinas. Señora, disculpe un cachito, por favor. ¿Por qué opción usted va a votar en el próximo referendo de reforma constitucional? Bueno, yo voy a... Hasta ese momento tengo que pensar... La votación es, ¿cómo se dice? Secreto, ¿no? ¿Sí? No se puede decir, no puedo decirlo. ¿Tiene ahorita alguna afinidad tal vez por el sí, por el no? Más por el no. Pues no. ¿Cuál sería la razón? Por muchas cosas del país, más que todo por la paz, que no hizo absolutamente nada el gobierno. Ya. Yo veo que tengo un terreno apenas... Bueno, esa es mi lucha, ¿no? Ha sido por ese terreno, porque he sido fabril. Lo he conseguido a través del anterior, o que es hace mucho tiempo atrás, en un gobierno, no me acuerdo en ese momento quién estaba de presidente. Entonces, pero veo que nuestro compañero Evo Morales no hizo nada por nosotros. Peor por el alto. Así que está totalmente estancado. Lo que nos ha prometido no lo hizo, o sea, no cumplió. Muy bien, ya tiene su voto ya decidido. Usted, hermano, ¿por qué opción va a votar en el próximo referéndum de reforma constitucional? Bueno, yo la verdad estoy desconforme con el gobierno nacional. Ya. ¿No? Entonces aquí mi voto es no. No, porque si elegimos al mismo gobierno, elegimos a la misma gente mediocre del gobierno. Ajá. ¿No? Entonces, además La Paz ha ofrendado su vida, ha ofrendado a sus muertos. ¿Pero qué tenemos hasta ahorita? Un trabajo relevante del gobierno, ¿qué tenemos? Apenas ese centro nuclear que ni siquiera ha empezado todavía. ¿No? Entonces, como paseños estamos desconformes con el gobierno. Estamos desconformes con todos los que están mostrándose en la televisión. Con Doria Medina, Tuto, deberían descansar esos compañeros. Y hasta el mismo compañero Evo, ¿no? Porque, claro, el compañero Evo tendrá buenas ideas. Pero su gente es mediocre, es como un locoto en torta. No sabe lo que hace. No sé si les falta ganas, no sé si tienen falta de voluntad o les falta profesionalismo o al final les falta principio de autoridad. Esa gente no sabe hacer nada, la verdad. O sea, esa gente es reciclado de los tradicionalistas, de los adenistas, MNRistas, de todos los partidos tradicionalistas. Entonces yo por eso voy a votar no. Muy bien. Señora, ¿y usted por qué opción va a votar en el próximo referéndum de reforma constitucional para el 21 de febrero? Yo sinceramente me encuentro decepcionada del instrumento político más, ¿no? Porque yo conceptúo a las personas por ser personas. Evidentemente Evo Morales tiene todas las ganas tal vez de hacer cambiar en su país, pero él mismo se ha puesto la soga al cuello dándoles inamovilidad funcionaria a todos los funcionarios del MNR, ADN, MIR, que nos han, NFRistas, que nos han masacrado el 2003. A consecuencia de eso vemos ahora los resultados de que no hay ese tal proceso de cambio por el cual hemos peleado el 2003. Me encuentro decepcionada y voy a votar por el no, porque yo considero de que es la decisión y la voz del pueblo. El pueblo necesita cambios, necesita fuentes de empleo. Necesitamos los salteños el cumplimiento de la agenda de octubre, la que no se ha llevado, pero sí se está haciendo una agenda 2025 sin haber solucionado los principales problemas del país y del pueblo alteño y del departamento de La Paz. Para nosotros es decepcionante que estos señores que son del MNR, de MIR, quienes nos han masacrado, nos han golpeado con palos, nos han empedreado, hoy en día son los que han hecho el proceso de cambio y le ponen a Evo Morales quien estaría haciendo el proceso de cambio, cuando en realidad lo ha hecho el pueblo alteño, el pueblo de La Paz y en su generalidad el pueblo boliviano. Gracias a los mineros de Huanuni se ha hecho este proceso de cambio con el cual hemos recuperado nuestros recursos económicos, los cuales lo está despilfarrando el gobierno, haciendo un Dakar que no nos trae ninguna. Son cosas efímeras de que no traen progreso. Son cosas que estamos viviendo en el momento, estamos gastando el dinero y posteriormente ojalá no tengamos que arrepentirnos. En vez de hacer empresas, en vez de estar construyendo donde hay, vamos a generar fuentes de empleo, están haciendo canchitas que donde tienes que entrar pagando. Si no tienes empleo, ¿con qué vas a pagar la entrada a una cancha, no, compañero? Entonces, por eso yo me encuentro decepcionada. Hemos peleado en las cumbres nacionales, departamentales, se les ha dicho haremos fuentes de empleo, industrializaremos esto. No han hecho caso, les ha valido. Ahora que están cerca campaña, ponen grandes letreros, ¿no?, diciendo de que van a industrializar los minerales, cuando eso se podía hacer el 2006, 7, 8, 10, hasta ahora que somos 2015. Nos ponían un sinfín de trabas. Ahora, ¿por qué no se hacen las empresas textileras? ¿Por qué no se hacen empresas de tela, de hilos? ¿Por qué prefieren traer, exportar de China, de Japón, y inundarnos incluso con empresas que van a trabajar los caminos aquí en Bolivia, los chinos, como si los bolivianos fuéramos tan inútiles que no supiéramos trabajar. Los bolivianos nunca vamos a ser mendigos, los bolivianos nos caracterizamos por ser trabajadores y necesitamos un gobierno que cree fuentes de empleo. Por eso yo estoy decepcionada y voy a votar por el no. Muy bien, ahí están los argumentos de la vecina también. Usted, hermano, ¿por qué opción no va a votar? Eso. ¿De qué sirve el presidente? Yo, con mi trabajo y otra parte de trabajo. De que no importa, ¿de qué tienen que ver? Los cocas todos van a traer, ¿no? Ya. ¿Usted va a votar por la opción sí o por la opción no? ¿A cuál va a ir en el referéndum? Yo no vamos a votar, pues que va a ser, pues, ¿dónde? Entonces, a mí, no, yo no intento, porque para los profesionales son... Para él sirve, no ve. Entonces, yo con mi trabajo, con mi sudor, yo gano bien, pero solamente he ido a la Cucal, a toda la tradicada. Entonces, yo, claro, que en los anteriores tres veces íbamos a votar, entonces, ¿qué hacer? Voy a votar, pues no es no. Eso es todo. Muy bien, dialogamos con otra vecina. Hermana, ¿usted por qué opción va a votar en el referéndum de reforma constitucional prevista para el próximo 21 de febrero? Estamos a la vuelta. Por el no. A ver, ¿por qué? Porque con el gobierno actual, con el Evo Morales, no ha habido ningún proceso de cambio. Eso sí, existe proceso de cambio para los masistas, que en ahí adentro trabajan los senadores, diputados, ministros, todo ello. Ellos sí tienen proceso de cambio. ¿Por qué? Porque ellos se han vuelto millonarios. Yo personalmente estoy muy molesta, yo soy de Sincata, Distrito 8. En Distrito 8 no ha habido nada. Toda la vida vivimos en calles de tierra totalmente abandonados. En vez de hacer sus campañas gastando millonadas, debe hacer por lo menos una avenida asfaltada para el distrito. Yo estoy molesta, yo no voy a votar nunca por el Evo y jamás voté. Nunca y nunca voy a votar por el sí. Eso es mi molestia de mí. Además de eso, aquí nos trae pura ropa vieja. Yo soy artesana, costurera, hago chamarras en cuero nuevas, pero aquí no hay venta. Todo de exteriores traen ropas viejas, la gente prefiere eso. Y aquí nos llena con basura ya a Bolivia. Eso no me gusta a mí. Y nunca ha habido proceso de cambio. ¿Por qué dicen otras señoras? Hay que votar por el sí. No está Juancito Pinto, Juan Azurduy. Eso no es su sueldo del Evo, es nuestra plata mismo. Del pueblo y por eso yo no quiero votar. Gracias. Nada más. Muy bien. A ver, dialogamos con otro vecino también que acaba de tomar asiento. ¿Cómo está, hermano? Para el próximo referéndum de 21 de febrero por la reforma constitucional, ¿por qué opción vas a votar? ¿Por el sí o por el no? No escucho muy bien, ¿verdad? Muy bien, no escucho. Está, hermana, ¿y usted por qué opción va a votar también por el referéndum constitucional? No voy a poder hablar, Vasco. Muy bien. Señora, ¿y usted conoce que en febrero va a hacerse un referéndum por la reforma constitucional? No, me interesa. Yo con mi propio mano trabajo. Para el pobre no hay, para el rico sí hay. Porque la gente, sabemos lo ir cuando elección termina, profesionado. Íbamos a mí una vez cuando ha ganado el primero presidente, cuando hemos ido, claro, hemos trabajado. No, busca pegas. No, ustedes conscientemente tienen que trabajar. A ver qué polleras somos, a ver qué campos somos, ahora que ahora como él ha crecido. Que los pobres nos pisotean. Entonces, ¿por qué opción va a votar? ¿Por el sí o por el no? Depende de mí. Depende de mí. Muy bien, gracias, señora. Dialogamos con otra vecina también acá. A ver, hermana, mil disculpas. ¿Por qué opción usted va a votar en el referéndum de reforma constitucional para el próximo mes de febrero? No, estoy preparada todavía para consultar nada, todavía no, nada. ¿Qué falta? ¿Información tal vez, señora? Por parte mía, sí, porque no estoy tan convencida, por decir. Nada más. Usted, hermana, por el próximo febrero se va a hacer reforma, el referéndum por reforma constitucional. ¿Por qué opción va a votar? ¿Jaista, Tate, Janukasanicha, con Hamza Muitas, Cuyacá? Ya, muy bien. La hermana aún todavía no desconoce este hecho. A ver, vamos a seguir consultando a más vecinos, vecinas, y continuamos. Nos trasladamos hasta otro sector de acá, de la ciudad del Alto. Bueno, hermana, para el mes de febrero se va a hacer un referéndum de reforma constitucional. ¿Usted por qué opción va a votar? Pues sí, por el no. creo que por el no. ¿Ya? Uh-huh. ¿Puede conocer alguna razón? Según me han dicho que, o sea, por los dichos de mí, eso no, que ya no está bien el gobierno, todo eso, ¿no? ¿Ya? Yo creo que no, por el no, digamos. Muy bien, uh-huh. Conocemos otra percepción. ¿Cómo está, hermana? Muy buenas tardes, buen día. ¿Por qué opción usted va a votar por el sí, por el no, en el referéndum de reforma constitucional para el próximo mes? No, todavía no lo había pensado, no he analizado todavía por qué razón. Creo que hay un libro incluso, ¿no?, que nos está informando, no me he informado muy bien. ¿No hay socialización? Sí, no sabría decirle, no es muy consciente de ello. Muy bien, dialogamos con otros vecinos también por este sector. A ver, consultamos acá. ¿Cómo está, joven? Muy buenas tardes, buen día. ¿Por qué opción usted va a votar en el próximo referéndum de reforma constitucional? Por la opción del sí. ¿Ya? ¿Puedo conocer alguna razón? Claro, la estabilidad económica principalmente. ¿Ya? Y todos los beneficios, ¿no?, que nuestro gobierno actual está consiguiendo para nuestro país. ¿Ya? En cuanto a la restitución de las empresas nacionales, uh-huh, etcétera, y me parece que eso es la mejor razón para votar por el sí. Uh-huh. Muy bien, dialogamos con otros vecinos también por este sector. A ver, ¿cómo está, joven? Buen día. Una consultita, ¿por qué opción usted va a votar en el próximo referéndum de reforma constitucional para febrero? Bien, la opción que va a votar el referéndum el próximo que viene, uh-huh, es para el sí. ¿Ya? Ya, entonces nuestro gobierno, Evo Morales, como tiene las propuestas, todo eso, entonces de alguna manera que apoyarlo, llevarlo adelante. Uh-huh. Ya. Muy bien, dialogamos con otro vecino también. Señor, el próximo mes de febrero se va a hacer un referéndum por la reforma constitucional. Ya. ¿Por qué opción vas a votar? ¿Por el sí o por el no? ¿Para qué es eso? Un poquito para conocer también, hermano. Muy bien, a ver, dialogamos con otros vecinos también. ¿Cómo está, joven? Muy buenos días. Una consultita. El próximo mes de febrero se avecina un referéndum de reforma constitucional. ¿Por qué opción vas a votar tú? La verdad creo que como el gobierno está haciendo buenas cosas, yo creo en el gobierno, en Evo Morales, y yo voy a votar por el sí. Ajá. Muy bien. A ver, dialogamos con otros jóvenes también por aquí que observamos también. ¿Cómo está, joven? Muy buenos días. Una consultita. En el próximo mes de febrero se va a hacer un referéndum de reforma constitucional. ¿Por qué opción va a votar, tal vez? Por el no. ¿Podría conocer alguna razón? Es que no, sigue lo mismo. Con el Evo nada no está cambiando. ¿Qué aspecto quiere que usted cambie? O sea, no, pues lo que... O sea, los ricos están siendo más ricos y los pobres más pobres no están volviendo. Claro. Y nada no está cambiando, seguimos así, por eso motivo de votar por el no. Muy bien, a ver, dialogamos con otra señora que lo encontramos por acá. Señora, ¿usted ya tiene decidido su voto para el próximo referéndum de reforma constitucional? Sí. ¿Podría conocer cuál es la opción que usted va a decidir? De que sí, de que sí, porque es muy importante para nuestro país que siga continuando, ¿no?, con esa, con lo que ahora está haciendo el gobierno. Ya. Sí, entonces mi voto va a ser por el sí. Muy bien. Sigue, continuamos dialogando con más vecinos y vecinas en la ciudad del Alto. Hermano, ¿cómo está? Muy buenos días. Una consultita. El próximo mes de febrero se va a hacer un referéndum por la reforma constitucional en nuestro país. ¿Por qué opción usted va a votar, hermano? Eso habría que verlo para mí. Ya. Primeramente, muy buenos días, pero habría que verle. ¿No? Ahí indica sí, no. En eso estamos. Ahí estamos, porque nosotros como Callavallas aún no tenemos política. ¿No? Habría que verle, como por ejemplo a mi provincia, el que ayuda puede, pero el que no ayuda, no. ¿No? Ah, ahí estamos. Entonces, si ayuda Evo ahorita, pueden decir con el sí. Sí. Sí, no hay, no, no. Entonces, incluso las carreteras vemos nomás en la provincia de mi provincia. Ya. No se ve nada, ¿no? Entonces. Ya. ¿Aún no tiene pensado su voto usted? Aún no. Muy bien. No. ¿Usted, hermano, por qué opción va a votar? ¿Por el sí o por el no en el próximo referéndum de reforma constitucional? No, yo soy del Consejo Nacional de Callahuayas. Ya. También soy Instituto Callahuaya y Apomeca, Asociación de Bata Purichaja, casi camino el año, en la medicina de Callahuaya. Y también de Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional. Ajá. Yo soy los primeros que ha despenalizado. Entonces, hemos mirado la coca nosotros, aquí, en el está adentro, en la salón de conferencia, de salón de prensa. Uh-huh. Entonces, la coca dice que, pues ahí no está seguro, porque me parece que va a ser empate. Ah, ¿sí? Pero el no se inclina un poco. Eso ¿va a ganar? Que, ¿sí? No dice que va a ganar, ¿sí, no? Pero tiene posibilidades, casi menos empates. Ah, también de lo que van a hablar de lo que él va a hacer depende. Ya. Depende mucho, ¿no? ¿Y entonces usted cómo va a votar? Yo, pues, hasta ahora he apoyado a Evo. Yo soy el fundador de este, ¿no? Del MAS aquí en el Alto, yeah. 96. Yeah. Pero Evo me dijo, tú eres del MIR, tú eres del MNS, no, ayúdame. Así me dijo textual, yeah. Estoy hablando, ¿no? Entonces, hasta ahora Evo para mí ha hecho cosas. Yeah. Por Evo somos conocidos en el mundo, por el MAR también, va coordinado bien. Todo eso, hay cosas positivas, ¿no? Yeah. Entonces, hasta ahora. Pero ahora, pues, también estoy medio, porque por los callahuayas, por los médicos tradicionales, ha hecho muy poco. Ha, yeah, puesto a un personal que no sabe de medicina tradicional. Ya, ¿y su voto, entonces, hermano? Mi voto todavía voy a pensarlo, pero más inclinando por el sí. Pero eso, a pesar de que mi provincia no ha hecho, no ha dejado entrar Pachamama tampoco a curva. No, tenía que entrar la semana pasada y no ha podido entrar. Eso es un signo, hay que leerlo eso, ¿no? Es, pero la Coca dice que está más o menos equilibrado. Ya. Un poco se inclina hacia el este, ¿no? Hacia el no. Muy no, bien. Tal vez gane, sí, también, pero está así. Muy bien, dialogamos con más vecinos. Hermana, una consultita. El próximo mes de febrero se va a hacer un referéndum de reforma constitucional. Usted va a ir a votar también, pero ¿por qué va a ir a votar? ¿Por la opción sí, por la opción no? ¿Usted ya tiene decidido su voto, hermana? Bueno, en realidad sí, ya lo tengo definido, ver, mi voto. Por el sí. Porque, ¿por porque es un gobierno que no se ha dado estabilidad económica, ya, no se ha dado, pues, ha traído obras en todos los departamentos, ya. Entonces es un gobierno más democrático que antes, uh-huh, que tuvimos antes unos gobiernos, ¿no? Que hemos vivido, sí, nosotros, personas mayores, más que todo la realidad, cómo era, ¿no? Una democracia dictatorial, podemos, uh-huh, decir, ¿no? Imponente, hacían, era un grupo de personas que gobernaban, pero con el hermano Evo se ha visto una diferencia grande, una diferencia inmensa de que no se ha dado a las mujeres nuestro lugar, no se ha ya no ha dado privilegios a ciertas personas. También puedo decir de que ya somos un país más independiente, puedo decir, ¿no? No somos dependientes como antes dependíamos de la FMBI, del Fondo Monetario Internacional, que primero consultaban ahí, decían, hacían aquí un movimiento económico, ¿no, hermano? Entonces, de esa manera, estamos, yo tengo definido, ya, y por el sí, hermano. Muy bien. Compañero. Dialogamos con otro vecino. ¿Cómo está, hermano? Buen día. Una consultita. ¿Usted ya tiene decidido su voto por el sí, por el no, en este referéndum de reforma constitucional? Igual que Gila, cualquier prensa tiene esta señal como una gris, ¿no? Ya. Yeah. Es que hubo, pero a muy que peñó. Ya. Igual en Panamá, en Vierno, ahora que no. Más bien mal, que se han estado en Bolivia, sí, hasta Evo y Morales. Sí. ¿Cuál es la quispa? ¿Qué tiene en Tabañarac entonces? Pero ni más que es que te ha más marca, que los marca, marca, no, yo estoy muy nepaba. Ya. El pirine que trae aquí, tanto de nueve apartamentos, o tres, ¿no? No, aquí, cuando. Asaristo ha tenido asaris, ¿no? Porque acá machaca con tanyap. Ya. No iba. Con la elección acta, la más que aquí. El número es constitución, no que llegara a Xnate. Ya. La constitución política del Estado. Acá más ojta marada, porque más pesca tu número, no que es la constitución. Ah, ya. Con artículo, ya está, porque uno no que es la tuca. No se puede volver. Ah, ya. Con vamos más chimpuntata. No, ya, ni usa ya. Porque no hay pende, ¿no? Que se publicara que te espoteja. Cada uno de democracia que están, entonces. Me han ido a viajar porque me ha hecho líder en la España para aquí. Tanto se en el partido opositor, el partido mamá, y la toma en la España para aquí, ¿no? Ay, el partido de Opan, líder en la España para aquí, ¿no? Y más marcas en la España aquí, alto marcas, ¿qué es en la provincia de Los Santos Inquirito? Provincia de Los Santos, segunda sección Laja, comunidad Puchuli. Y la trámite, todavía tienes que ir, ¿no? ¿Cuándo responde ahora? Soy de provincia de Los Santos. Y seguimos trasladándonos hacia otro punto, sector de la ciudad del Alto, para conocer más percepciones. A ver, hermano, ¿cómo está? Buen día. El próximo mes de febrero se va a hacer un referéndum de reforma constitucional. ¿Usted ya tiene decidido su voto? ¿Por qué opción usted va a votar, hermano? ¿No quiere? ¿Usted, hermano, ver, por qué opción va a votar en este referéndum de reforma constitucional? Bueno, por el sí. ¿Ya? Por el ¿por sí, qué? En el entendido de que en este, a ver, 10 años... que se está trabajando con este proceso de cambio, sí, se ha podido ver transformaciones trascendentales en el entendido en políticas económicas, sociales. Eso significa que habría que dar la continuidad y la oportunidad. Yeah. Bueno, eso es mi percepción con relación al 21 de febrero, con relación a la reforma constitucional del artículo 168. Muy bien, dialogamos con otros vecinos también. Hermana, ¿cómo está? Buen día, una consultita breve. El próximo mes de febrero se va a hacer un referéndum de reforma constitucional. ¿Usted ya tiene decidido su voto? ¿Por el sí, por el no? ¿Cuál va a ser? No, todavía. ¿Qué falta para decidirse? No sé, todo. Tal vez, ¿cómo ha visto? ¿Hay mayor información, debates, campañas? ¿Qué falta tal vez? Mayor información, yo creo. Ya. Muy bien, así dialogamos con vecinos, vecinas. También nos dirigimos hacia otro punto también para conocer otra percepción de las vecinas y vecinos. ¿Cómo está, hermana? Buen día. Una consultita. El próximo mes de febrero se va a hacer un referendo de reforma constitucional. ¿Por qué opción usted va a votar, hermana? ¿Por el sí o por el no? Por el sí. ¿Por qué será, señora? Porque está haciendo muchas cosas el señor presidente. A ver, ¿como cuál, por ejemplo? Hace de todo, pues, para las señoras embarazadas, está haciendo proyectos. Está apoyando a la gente necesitada. Los anteriores nunca han hecho eso. Han trabajado, pero se lo han llevado sus recursos, todos se lo han cargado. Y nadie dice nada de eso. Y ellos sí quieren entrar, ¿no? O sea, gobernar. Igual nos va a hacer. Vamos a llegar a lo peor. Pero hay gente que no piensa, sigue está apoyando al no. Sí, sería. Bien. Bueno, dialogamos con nuestro tío también. ¿Cómo está, hermano? Buen día. Próximo mes de febrero se va a hacer un referendo de reforma constitucional. ¿Usted por qué opción va a votar? ¿Por sí, por no, hermano? Ninguno, porque todos son rateros. Como Felipe Huanca. ¿Ya? Ajá. Y otros. ¿Ya? Igualmente, el Goni, ¿cómo nos ha robado? Ninguno, pues. Ah. Sí. ¿No lo va a votar usted? Sí, no, porque todos son rateros políticos. Ya. Muy bien, ya hemos dialogado, vamos dialogando con nuestros vecinos también. ¿Cómo está, hermana? Muy buenas tardes. A ver, dialogamos aquí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consultita, el próximo mes de febrero va a haber referendo de reforma constitucional. ¿Usted por qué opción va a votar? Pues sí, pues no. Muy buenos días. ¿Sí? Yo voy a votar por el sí. ¿Alguna razón? No sé, porque todo está bien, ¿no? Para mí, ¿no? Ya. Muy bien, gracias. Dialogamos con otros vecinos, vecinas también, acá en la ciudad del Alto. Aquí continuamos dialogando con más vecinos y vecinas en este sector también un poco comentando. A ver, hermana, ¿cómo está? Buen día. Una consultita a usted para el referendo de reforma constitucional. ¿Por qué opción usted va a votar? ¿Por el sí, por el no? No sé, todavía no he pensado. ¿Qué falta para decidirse? Sí, podría votar por el sí, pero está mal su gestión ya. Del presidente, ¿no? Ya. Nos hace dudar un poco porque a lo que yo he visto, sus obras no dan mayormente aquí en La Paz, en lugares que sí necesitan, en lugares que da más es a Cochabamba, a Santa Cruz, y por supuesto son los únicos departamentos que he visto que han recibido más, más obras. Por eso muy bien, de esta manera hemos dialogado con los vecinos y vecinas en la ciudad del Alto, diferentes percepciones. Ahora es el momento de que usted también diga su palabra.